prensa, mayores por la radio. Historias de interés. Buenas tardes. Desde el pueblo de Agaete, estrenando este mes de marzo que se nos presenta pues bastante clarito el día, aunque con una ligerita brisa, que fíjese ustedes si es ligera o no, que no dejan de sonar las ventanas. Pero bueno, esperemos que lo pasemos todos una tarde muy agradable. Tenemos una buena tarde por delante. Tenemos a las noticias con Juan y Abelardo, tenemos recetas de cocina con Isidra, tenemos crónicas con Juan Pérez, Otilia que nos va a dar un poquito de humor, y luego Pepi que le va a hacer una entrevista a nuestra compañera Encarna, que es catalana y la vamos a tener por un tiempito aquí. Buenas tardes. Estás escuchando Mayores por la Radio. Presentamos las noticias con nuestros compañeros Juan y Abelardo. Círculo Mercantil de Gran Canaria presentado por una fiesta de indianos. Como consecuencia del temporal de viento, la compañía Fred Olsen con su ferry tuvo problemas para el atraque en el muelle de Gaete. Fallece un motorista contra un muro en Santa Catalina. Este año, el carnaval de Gaete irá de dibujos animados. El obispo de Canarias califica de blasfemia el acto y se siente más triste que cuando en el accidente de Spanish murieron 154 personas. Dos extranjeros haciendo senderismo se vieron sorprendidos por un desprendimiento, resultando heridas, unas de ellas un poco de gravedad. Por la radio, tu programa matinal. Seguidamente le daremos una receta de cocina con nuestra compañera Isidra. Hola, buenas tardes. Pues como es la primera receta de cocina que vamos a dar, no la vamos a poner muy complicada para que la gente... Yo sé que aquí en Agaete casi todo el mundo lo ha hecho y lo hace. Vamos a dar la receta de un caldito millo. Los ingredientes son cebolla, ajo, tomate, papa y, como no, el millo, que es el ingrediente principal. Pues se pone al fuego la cebolla, ajo y el tomate con las papas hasta que estén las papitas guisadas, que se callen, que se quede así calladita. Entonces, después se coge el millo, o bien rallado de las piñas que tenemos en la huerta, o bien una latita de millo del comprado, que para el caso es igual, todo es bueno. Y se lo agregamos cuando ya estén las papitas guisadas, y a comer, y buen provecho. Gracias, Isidra, muy buen caldito de millo. Estás escuchando Mayores por la Radio. Les presentamos las crónicas con nuestro compañero Juan Pérez. Hola, Pepi, buenas tardes. Aquí estamos, que he venido corriendo, de verdad, sin coche, porque la señorita Estefanía tiene un taller y ya creo que iba a terminar con el taller, y yo quisiera hacerle una pregunta. Y aquí también tenemos también una voluntaria que está con ella, y a ver qué le parece también el taller de Estefanía. Bueno, Estefanía, ¿en qué se compone ese taller que haces? Bueno, buenas tardes a todos. El taller que estoy realizando en el centro de mayores se llama Taller del Bienestar o Vivir en Positivo. En él cada semana hacemos una actividad que nos produce bienestar, como por ejemplo puede ser relajación. Esta semana vamos a hacer relajación, otra semana haremos risoterapia, hemos aprendido a dar masaje. Vamos a hacer diferentes actividades, también hablaremos sobre temas de actualidad, trataremos temas como prevenir la dependencia, aprender a aceptar el dolor, etcétera. O sea que es un taller muy variado, cada semana hacemos una actividad diferente. Este taller está empezando, terminaremos en junio o mitad de julio, dependiendo de lo que vayan diciendo las personas. Y nada, yo les invito a todos a participar, que seguro que les gustará y lo pasarán muy bien. ¿Cómo te sientes dando este taller a estas personas mayores? Bueno, cuando decimos personas mayores, no nos referimos a mayores de edad, sino a mayores de experiencia, mayores de conocimiento, mayores de alegría. Y para mí me encanta que ellos compartan sus conocimientos conmigo. Yo también aprendo mucho de ellos. Y me gusta ver las diferentes perspectivas que hay sobre los temas de actualidad y sobre cómo se veía antes, cómo se ve ahora. Y cada semana de aquí salgo con un aprendizaje nuevo. ¿Por qué no participan hombres? Yo creo que es una buena pregunta, yo tampoco lo tengo muy claro, pero normalmente las mujeres, por ejemplo las que vienen aquí al centro, suelen ser más abiertas, les gusta hablar, les gusta hacer otro tipo de actividades, pierden más fácilmente la vergüenza, y yo creo que los hombres son más partidarios de otro tipo de actividades. Creo que este taller es muy importante porque veo muchas señoras. Creo que este taller ha sido muy fuerte, sí, en el sentido de personas. Sí, la verdad es que yo también estoy encantada. En comparación con otros talleres, este está teniendo bastante éxito. Le hemos dado este año una vuelta en el que incorporamos también actividades diferentes cada semana. También escuchamos opiniones que nos den los demás y también todas las actividades que propongan serán bienvenidas. Yo también estoy muy contenta con él. Ahora le vamos a preguntar aquí a... ¿Cómo se llama usted? Buenas tardes, Marta. Bien, Marta. ¿Qué le supone a usted de su tiempo venir a este taller? Pues a mí me supone, pues la verdad que aprendo mucho. Es un taller muy entretenido, que aprendemos una de otra. Estefanía es una persona pues que se explica muy bien, nos ayuda en muchas cosas y yo estoy encantada. Bueno, eso quiere decir que usted se siente más protegida por sus compañeras ahora mismo. Bueno, la verdad que este grupito, que somos unas 16 personas, pues la verdad que es un grupo muy bueno, estamos como muy unidas unas a otras, nos ayudamos y este grupo este año está muy bien. ¿Y le llega a usted cómo se expresa Estefanía? Sí, muchísimo, a mí y a todas. Ya lo dije antes, ella se explica muy bien y nos hace entender como para que todas seamos unas mayores, otras más jóvenes. Ella se explica de una manera que todas entendamos lo que ella dice y de verdad que todas estamos encantadas. Y para terminar, cuando usted se va de este taller, ¿va más animada a su casa o más enriquecida personalmente? Sí, las dos cosas, animada y enriquecida. Cada semana pues siempre aprendemos algo nuevo y, como ella ha dicho, en los talleres una semana una cosa, otra otra, y la verdad que además muy divertido. Pues muchas gracias por contestarme a estas preguntas para Mayores por la Radio. Gracias. Mayores por la Radio, tu programa matinal. Le presentamos los titulares de la prensa con Abelardo. Hola, Abelardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepi. Pues nada, es decir, pasamos a lo que es los titulares de la prensa, y en este caso va a ser la provincia. Primer titular dice así: el círculo mercantil presentado por una fiesta de indianos. Fallece un motorista contra un muro en Santa Catalina. La Unión Deportiva confía en la vuelta de José como amarillo al Bernabéu. El Granca se obliga a ganar en Siete Palmas tras caer en Jerusalén. Respecto a la gala de los Drag Queens, tenemos un titular en grande en lo que es la portada de la provincia, donde dice lo siguiente: la Iglesia y Tenerife crucifican a la Drag Queen. El obispo de Canarias califica de blasfemo el acto y se siente más triste que cuando el accidente de Spanair murieron 154 personas. Las víctimas del JK-5022, herida por la declaración episcopal, entiende como una canallada equiparar el siniestro con la gala. El espectáculo reabre el pleito insular tras los reproches de Carlos Alonso y la réplica de Morales por los celos de Ati a Gran Canaria. Gracias, Abelardo. Pasamos con deporte a Juan García. Buenas tardes. La Unión Deportiva confía en la huerta de Jesé como amarillo al Bernabéu. Empresa ardua y difícil. El Granca obligado a ganar en Siete Palmas tras caer en Jerusalén por 87-67. Y en ciclismo, el Tour recupera la contrarreloj por equipos de 2018. La mítica carrera comenzará en la isla de Noventubier y atravesará el famoso paso sumergible de Gois. Gracias, Juan. Ahora vamos a presentar a nuestra amiga Otilia, que suele pues entretenernos un poquito con el humor. Adelante, Otilia, buenas tardes. Hola, Pepi, buenas tardes. Bueno, yo siempre me gustan los chistillos, no importa que sean un poquillo verdes. Bueno, pues eran tres viejitos que estaban en la plaza sentados. Tres viejitos ya entrados en añitos, o tres señores mayores, y le dice uno al otro: yo para dormir me leo una revista de Corín Tellado. El otro dice: y yo hago crucigrama. Y el tercero dice: pues yo para dormirme me masturbo. Dice: ¿cómo? ¿Y se te endereza? Dice: no, pero me duermo. Muy bueno, muy bueno, Otilia. Y el niño, un niño que le dice al padre: papá, ¿qué tiene mamá en medio las piernas? Y el padre le contesta: el paraíso. ¿Y tú? Pues yo tengo la llave del paraíso. Dice: pues ten cuidado, papá, porque no se te pierda la llave, porque el panadero entró esta tarde también al paraíso. Bueno, bueno, bueno. Seguimos. Otro que dice: va una señora al médico y dice: doctor, yo quiero que mi marido sea un toro. ¿Cómo va a ser eso? Si viene usted, ¿quiere que su marido sea un toro? Sí, sí, quiero que usted me haga que mi marido sea como un toro. Dice: pues súbese a la camilla. Dice: yo a la camilla si es para mi marido. Sí, pero hay que empezar por ponerle los cuernos. Está bueno, bueno. Bueno, pues pasamos a nuestro compañero Juan Pérez, porque parece ser que va a ser una entrevista sobre la jubilación. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, Pepi. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien, gracias. Pues sí, pues le voy a hacer una entrevista aquí a un amigo y compañero del centro que hace poco se jubiló y quisiera hacerle unas preguntas. Hola, Juan. Hola, Juan. Buenas tardes. Buenas aquí tardes. Muchos Juanes, ¿eh? Sí, sí. Mira, Juan, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuántos años trabajaste tú? Entre bromas y veras, 48 años. 48. ¿Y qué oficio tenía? En principio, de conductor y repartidor de muebles. Bien. ¿Y cuándo te jubilaste tú? Pues ahora mismo, hace un año. ¿Tu jubilación fue voluntaria? No, no, por la edad. Por la edad, ah, bueno. ¿Cómo te preparaste antes de este reto de tu vida nueva? Bueno, la preparación te la va dando la vida, porque no tienes otra misión que sino fundamentarte en ella. ¿A qué te dedicas actualmente? A vivir. A vivir, qué bien. Y gozar de mi mujer y de mis hijos. Si tuvieras tú una oportunidad de volver a realizar alguna actividad productiva, ¿en qué te gustaría desarrollarte? Pues en lo mismo, porque no, pues no sé otra cosa, no tengo estudios para más, tendría que seguir en lo mismo. Muy bien. ¿Durante el proceso de tu jubilación tuviste algún tipo de que alguien de una asistencia o una ayuda para prepararte para la nueva etapa que ibas a emprender? No, yo no tuve ninguna asistencia porque la asistencia me la fue dando la vida poco a poco. ¿Por qué crees que no es este tipo de asistencia? ¿Por qué? Pues yo creí que no me hacía falta bajo ningún concepto, porque ya yo me venía preparando por tantos años trabajando, me venía preparando para esta vida. Qué bien, porque tú sabes que hay asistencia para personas para prepararse. Por para supuesto este. Que las sé que las hay, sí. Muy bien. ¿Y usted considera que el montón económico que se le proporciona de la jubilación es suficiente para su vida digna? Yo considero de que es poco. Pero vamos, si te administras también llegas a fin de mes. Sea poco, sea mucho, lo vas a gastar igualmente. Muy bien, buenas filosofías, sí señor. ¿Qué recomendaciones le daría a los futuros o próximos a su jubilación? Nada, que supieran vivir porque es una etapa nueva. Una etapa nueva que tienes que comenzar desde principio y saberla llevar. Tener todos los días ocupado, con conceptos de mayores, en deporte, en lo que quiera que sea, pero tener la vida más o menos complicada. Pues nada, amigo Juan, muchas gracias por contestarme a estas preguntas. A ti, querido amigo. Venga, gracias. Muchas Pepi, gracias. Te paso. Buenas tardes, Juan y Juan. Ahora, pues me toca a mí. Voy a dar una, a hacerle una pequeña entrevista a mi compañera Encarna, que es una señora catalana que nos ha, bueno, digamos que ha elegido nuestro, digamos, isla, y pues vamos a hacerle unas preguntitas. Hola, Encarna, buenas tardes. Hola, Pepi, buenas tardes. Encarna hace un tiempito decidió venirse a vivir aquí con nosotros y yo le pregunto, ¿por qué ese cambio? Porque mi vida ha estado bastante complicada y llegó un momento que se me abrió una ventana en el cerebro y pensé, necesitas un cambio. ¿Qué más cambio? Total, de irme a las islas, dejarlo todo atrás y volver a empezar. ¿Y qué te hizo elegir Gran Canaria? Porque estuve de vacaciones y cuando entré al puerto de las Nieves me encantó. Bueno, yo te iba a preguntar por qué Agaete, pero creo que está un poco contestada, pero si quieres me la puedes... digamos, ampliar un poco más, porque Agaete. Agaete en sí no lo vi. Vi el puerto de la nieve. O sea, que solo te gustó el mar. El mar, el silencio, la paz que había allí, me encantó. ¿Y cómo te has sentido tú recibida entre las personas de aquí, de este pueblo? Pues si te digo la verdad, mejor que mi familia. He encontrado gente que me quiere más que mi familia. ¿Cómo te encuentras tú entre nosotros? Estupendamente. He vuelto a nacer. Estoy muy contenta. Es que no sé qué decirte más, estoy haciendo muchísimas cosas que no había hecho antes y estoy disfrutando. Bueno, Encarna, pues me alegro mucho de que todo te haya ido tan bien, que te sientas tan a gusto entre nosotros, que te guste nuestro pueblecito, que te guste nuestra playa, y que en concreto las personas de aquí, de este pueblo, pues te hayan recibido bien y tú te sientas a gusto. Esperamos que estés mucho tiempo con nosotros. Y yo también espero estar aquí ya para siempre. Bueno, esperemos. Gracias, Encarna. Igualmente. Estás escuchando Mayores por la Radio. Tenemos a nuestra compañera Otilia que nos va a resumir su agenda. Buenas tardes. El próximo viernes, día 3 de marzo en Galdar, es el último pistoletazo del carnaval de Galdar, con el entierro de la sardina, que sale desde el polideportivo Juan Vega Mateos y termina en la Plaza de Santiago con la quema de dicha sardina y los fuegos artificiales. Ahora en Agaete comienza el carnaval de Agaete, que empezará el día 10 con una exposición carnavalera, antiguos trajes de carnaval y fotos de carnaval en el Centro Cultural de la Villa. A la hora es a las 20:30, donde actúa la parranda del Club de Agaete. El día 24, baile de piñata en el Club también de la Tercera Edad, comienza a las 6. Y el entierro de las sardinas será... Perdona, Otilia, que te interrumpa. Referente a lo del día 24, queremos recalcar que están todos ustedes invitados al centro de mayores, a este centro que es de ustedes, señores, que tenemos que aprovechar lo que nos facilita. Pues están todos invitados, les esperamos. Perdona, Otilia, la interrupción y continúa. No importa, la hora ya les dije que es a las 6 de la tarde y los espero también. Y el entierro de la sardina será el día 31 de marzo, con la finalización del carnaval. Se celebra en Barrial de Galdar el próximo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, con los reconocimientos a 6 mujeres del barrio. Entre ellas están Concepción Pérez Moreno, Agustina Moreno, María del Pino Delgado, Chona Mederos López y otras dos señoras que no conozco sus nombres. Están también invitados a barriar al Día Internacional, porque es de toda la mujer canaria, de toda la mujer de España, ¿no? Pues sí que es interesante, la verdad es que mereció la pena esperar. Pues nada, Otilia, muchas gracias, buenas tardes. Y ahora le pasamos con Isidra, que gracias nos va a dar un ratito de música. Toda una vida me estaría contigo. Pues vamos a darle la música hoy de Antonio Machín. Antonio Machín, su nombre es su nombre artístico. Fue un cantante cubano de boleros y música popular en general. Su nombre real es Antonio Lugo Machín. Sus padres, un blanco de remoto origen canario, José Lugo Padrón, y una negra cubana, Leoncia Machín. Alternaba su trabajo de albañil con el canto en la iglesia y en los teatros y tras la pantalla del cine mudo. No me importa. cuenta en qué forma. En abril del 1930 llega a Nueva York, interpreta la orquesta de Don Aspiazu. Estuvo 4 años formando la gran orquesta. Muy conocido en los escenarios latinos de Nueva York, donde popularizó el manicero en el 1936. Mallín llegó a España, país de sus antepasados paternos, donde vivirá hasta su fallecimiento en el 1977. En el 1943 se casó en Sevilla con María de los Ángeles Rodríguez. A Sevilla trajo parte de sus familiares cubanos. Actuó en salas de fiesta como en Shanghái. En el 1947 llegaría su gran éxito en España, la canción Moruna, Angelitos Negros, convertida en un bolero merced arreglo musical en la década de los 60. Mallín encuentra todo lo que buscaba y le gustaba especialmente Madrid, Sevilla, donde encontró el amor. Por su carácter serio y humilde, fue muy bien acogido en España. España estaba acostumbrada a la diversidad de razas. Es un popular dicho que siempre se dice: te mueves más que las maracas de Mallín. Es que era eso precisamente lo que yo te iba a comentar. Lo que me iba a decir. Que no hablaban nada de sus maracas. Sí. Sí. Y la verdad es que una de las cosas por las que siempre se identificaba Mallín eran por sus maracas. Sí, el popular dicho: te mueves más que las maracas de Mallín. En Sevilla, el día 7 de junio de 1977, salió muy agotado a escena. No pudo regresar, fue su última actuación. Mallín falleció en Madrid el día 4 de agosto de 1977. Muy, muy buena resumen de la historia de Antonio Mallín. Y la verdad es que nos hemos enterado un poquito más de la vida de Mallín. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida. Me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a Mayores por la radio, tu programa matinal. Juan nos va a presentar los deportes. Adelante, Juan. Hola, Abelardo, amigo mío. Hola, compañero Juan. Mira, yo quisiera hacerte una pregunta, que me he enterado que a ti te gusta el fútbol. En mi juventud participé incluso de lo que era jugar al fútbol. Me encantaba. En aquella época muchos jóvenes nos dedicábamos a lo que era el deporte del fútbol. ¿Y de dónde te vino esa motivación? Pues no teníamos mucho más en donde elegir, porque fue una época donde prácticamente lo que prevalecía era el fútbol y a eso nos dedicábamos. ¿Y a qué edad empezaste? Pues empecé siendo infantil. Y fue una época en que estuve jugando en el equipo de Agaete y llegué a juveniles, desempeñando una función más o menos regular. Qué bueno. ¿Crees que el fútbol es un deporte difícil? el fútbol, para ser un profesional, no es fácil, eso está claro. Ahí tiene que nacer y para ello hay que dedicarle mucho tiempo. ¿Suele ver partidos de fútbol en tiempos libres o únicamente cuando hay partidos interesantes? Hubo un tiempo en que me encantaba ver los partidos de fútbol, no perdía uno, pero lamentablemente hoy en día, como se ha materializado mucho lo que es el deporte del fútbol, ya lo veo menos. Eso te iba a decir yo, porque te iba a hacer una pregunta. ¿Existe compañerismo y un buen ambiente entre los jugadores? Eso en mi época sí que existía y puedo dar fe de ello. Era un deporte donde convivíamos todos juntos y lo pasábamos estupenda bien, y la amistad también se elaboraba a partir de ahí. ¿Podrías decirme hoy en día qué entrenador ha sido o es el mejor para ti? Bueno, yo, es decir, si vamos a hablar a nivel regional, conocí a uno muy bueno que fue, destacó mucho en lo que era Gaete, en este caso ya fallecido, Alberto Álamo. Ah, qué bien. ¿Cómo te sentías? Porque no ves ahora mucho fútbol, ¿no? Ahora, es decir, sí veo algo, pero ya no me entusiasma como antes, Juan. Ah, vale. ¿Y antes te ponía, cuando ganaba tu equipo preferido o simpatizante que eras, te ponías contento? Sí, eufórico incluso. Hubo un tiempo en que tenía predilección por un determinado equipo y cuando ganaba, pues me entusiasmaba, eso es la verdad. Qué bien. Mira, ¿y hoy en día critica o criticaba algún aspecto del fútbol? Sí, critico sobre todo lo que es el materialismo que hay en el fútbol, es decir, todo es a base de dinero y a eso no es un deporte donde se elabora lo que es la persona en sí. Muy bien, y para terminar, ¿quién ha sido tu ídolo del fútbol? Pues no me defino por ninguno, porque sinceramente, es decir, unos hablan de Messi, otros hablan de Ronaldo, otros, pero es que, insisto, se ha materializado tanto lo que es el fútbol que todo es a base de dinero y ya poca importancia le pongo incluso a los jugadores. Estoy muy de acuerdo contigo. Mayores por la radio. Gracias, Belarro. Buenas Encantado tarde. De haberte contestado, amigo Juan, aquí para lo que necesite. No sé, yo esta tarde espero, primero que nada, muchas gracias a todos los compañeros que nos han acompañado esta tarde. La verdad es que al control han estado todos. En el control ha estado Juan, ha estado Abelardo y ha estado Juan Pérez. Y luego ha estado Isidra, Otilia y nuestras compañeras. Entonces, darles las gracias a todos y esperando y deseando que ustedes también hayan pasado una muy agradable tarde con nosotros, nos despedimos y esperamos que estén ahí escuchándonos en la próxima edición de Mayores por la Radio. Buenas tardes.